Bueno, ahora sí arrancamos esta transmisión en vivo desde aquí, desde el CCT 6602. En vivo, en directo, la Mosquitera se ha trasladado aquí. Buenas noches, 53 años del CCT 6202, creo que recién lo dije mal al número, pero bueno, 53 años de vida garantizando el derecho a la educación y al trabajo. Un lugar espectacular, una noche espectacular. Le doy la bienvenida a mi compañera Ángeles Fredes. ¿Cómo le va, compañera? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esta hermosa noche de festejo, hemos venido hasta aquí, hasta el C6202 en su aniversario número 53. Vamos a acompañarlos durante 2 horitas, vamos a intentar transmitirle a nuestra audiencia todas las energías que se vibran y toda la construcción que lleva adelante este CCT. Le damos la bienvenida al compañero Ángel Bastiri. Buenas noches a todos y todas. Bueno, arrancamos con una transmisión, la Mosquitera Itinerante, compañero. Arrancó de nuevo. Mosquitera Nómade. Le podemos cambiar un poquito el nombre. Nueva conducción, nuevo nombre. Bueno, y tenemos una mesa, empezamos ya con una mesa. Arrancamos con Pablo Castillo, el vicedirector. ¿Cómo te va? Ahí acercate al micrófono. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, 53 años del CCT. ¿Cuánto hace que estás acá vos trabajando? Sí, hoy día cumplimos 53 años, yo hace 27 años que estoy en la escuela. ¿Ayer? Ya el año pasado ya se jubiló uno de los más antiguos de la escuela, Gustavo García, uno de las personas que estuvo desde el inicio del CCT. Y bueno, yo quedé ya como el docente más antiguo de la escuela. Así que estamos llevando esa mochila al hombro, que es bastante pesada, que es la historia de la escuela. ¿Vos, profe, de qué? ¿De qué oficio arrancaste? Yo arranqué con mecánica del automotor. Mecánica del automotor, y después pasé en el turno noche con inyección electrónica y después, bueno, pasé a la vicedirección. Ya hace 6 años que estoy. ¿Y si habrá visto alumnos? Ahora, ajá, exactamente. Bueno, y hablando de alumnos, tenemos 2 alumnos, Efraín y encima un amigo, el Alex. Bueno, ¿ustedes están estudiando qué? Bueno, buenas noches ante todo. Nosotros somos alumnos del curso de gas, estamos haciendo esa capacitación y vamos ya desde principio de año que estamos ahí. Y contanos un poquito, contar a la audiencia, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuántas modalidades tiene? El curso tiene en este momento la modalidad nocturna, dura 1 año y medio, ajá, y ahí salimos con matrícula número... Número 2. ¿Y qué te habilita? La matrícula número 2 nos habilita para hacer instalaciones hasta 5 pisos y... No sé cuántas calorías son. Creo que 50.000, 80.000 calorías que podemos hacer instalación. Eso, en tanto las calorías, ¿qué significa? Yo me imagino, una estufa que no sé, ¿de qué es lo que estamos hablando? Son determinado consumo, poder calorífico de determinado consumo, que nos permite manejar hasta cierta complejidad, hasta cierta presión de gas que se usa. Baja presión, media presión, por ahí. ¿Qué es lo que sería eso? Baja presión sería hasta 20 gramos. Ajá. Media presión. Somos estudiantes. Estamos aprendiendo. Estamos todavía aprendiendo, pero. Bueno, pero es para saber, porque suponete, viene un vecino o una vecina y quiere aprender lo que están haciendo ustedes. Y hablando con manzanita, para alguien como yo, exactamente como yo, que no entiende un pomo, real, no entiende un pomo. Supónganse, se me pincha un caño de la cocina. ¿Yo les puedo llamar a ustedes? Sí,